cuando pienses que en ti no está el amor, que no puedes tener la belleza del sol. No, no, no pienses, no pienses que tú no puedes ser feliz. Amor, amor. Ángel, ángel luz, en ti está la decisión. Ángel, ángel luz, tú tienes un don y sé feliz, sé feliz. Ve a un puente y escribe poesías que los mares de la tierra te sonreirán. Aleluya, aleluya, al amor tu corazón. Ángel, ángel luz, tú eres mi sol, tú eres mis sueños, princesita corazón. Por eso jamás pienses que tú no eres digno del amor. Todos nos merecemos tener amor. Aún en la adversidad, todos merecemos ser felices.